agradecemos a Yuyo Bríguez la posibilidad, al querido Raúl Bríguez, que está ahí, siempre ha estado ahí, y que nos queremos meter a esta hora, cuál es la situación, teniendo en cuenta que algún que otro mensaje hablaba de, bueno, de cada vez más incrementada la custodia de los supuestos propietarios privados para que nadie pase. Bueno, queremos saber qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, Raúl? Te saludamos acá desde Viedma, Río Negro, en Radio Encuentro. Walter y Damián, buen día. Hola, buen día, Walter, buen día, Damián, buen día a la audiencia. Bueno, queríamos un poquito, escuchábamos ahí, te cuento, compartíamos acá a Mariana Bayay hablando de todo el cuadro de situación, cómo está hoy por hoy también lo que se está viviendo a partir de esto de a los propietarios supuestamente privados que no quieren que pase la marcha de la soberanía. Bueno, contanos un poquito cómo se está viviendo ahí, qué podés ver, qué nos podés contar. Primero, deshacerlo de propietarios. Vos sos propietario, o sea, valga la redundancia, de una propiedad cuando tenés el título que te acredita como propietario. Y acá estamos hablando de ocupantes fiscales históricos, ¿sí? Familias que hace cerca de los 100 años, 80, 90, 100 años que están ocupando los campos. Por lo tanto, los campos, el dominio de estos campos, por lo que atraviesa la servidumbre, en un 90% son de propiedad del Estado rionegrino. Entonces, cuando la gobernadora, o es más, el sello político del Ejecutivo Provincial, alude que habría que expropiar, es una falacia total. Eso consta en los expedientes judiciales y ellos lo saben. Lo que hacen es justamente instalar un relato a sabiendas de que la gente no tiene los detalles de qué es lo que sucede. Entonces, cuando te dicen propietarios y expropiar, lleva este tipo de confusiones. Entonces, partiendo ya desde ese lugar, lo que están relatando es falaz. Está bien. Y a partir de ahí, entonces, porque incluso seguramente a vos también te llegó el mensajito de alguien que está pidiendo ayuda porque los quieren invadir, quienes vienen de afuera, sindicalistas y demás. Ese, digamos, ese cuadro de situación planteado así, ¿está ocurriendo? Mirá, en estos momentos, desde lo que veo desde mi ventana, no he salido a asomarme, pero no veo desde acá mucho movimiento por ahora. Ayer se decía que hoy llegaban 150 efectivos de la provincia para cubrir la zona, para darles apoyo, obviamente, porque de neutrales no juegan. Ya lo hemos visto en otras oportunidades, donde hasta el propio comisario a cargo del operativo le transmitió a un abogado que él consideraba que era un camino privado, y meses después fue ascendido a jefe de la policía de la provincia. Estoy hablando del comisario Osvaldo Tellería. Así que lo que veo desde acá, por ahora, desde el ángulo que tengo, no es mucho. No me he asomado, vuelvo a repetirte, pero no sé si queda, sí, entiende, sí, sí. Lo que me preguntabas. Sí, sí, está bien. Raúl, te aprovecho y te pregunto, ¿cómo son estos días? ¿Qué es lo que estás viviendo vos, que estás siempre ahí? ¿Cómo lo vivís todo esto, esta nueva marcha de la soberanía? Y para nosotros es muy tenso, el aire siempre está que se corta solo, porque nosotros convivimos los 365 días del año. Nosotros, estamos hace 17 años acá prestando un servicio turístico, tenemos un restaurante, un parador temático, un espacio gastronómico, y aparte tenemos alojamiento. Así que nosotros sí vivimos acá y somos afectados por esto de no poder hacer uso ni recreativo ni desde lo comercial, porque en realidad el lago escondido sería un recurso comercial más que interesante desde lo turístico. Y en eso, bueno, vemos impedida nuestra posibilidad. Es más, es el único lago que estaría bajo jurisdicción de la provincia, dado que los otros lagos que están en la región cordillerana están bajo la órbita de parques nacionales. Estoy hablando del Guillermo, del Mascardi, del Gutiérrez, del Nahuel Huapi, del Moreno. Están todos dentro del parque nacional. Este, que es el único que estaría bajo la órbita provincial, El Estado provincial se lo entrega a un privado para administrarlo. Así, resumiéndolo sencillamente y burdamente, ¿no? Así que, bueno, la situación es bastante compleja para nosotros, porque el saldo que nos queda después de cada una de estas marchas por la soberanía es vincularnos justamente como que nosotros hacemos negocio de esto, y eso lo vive socialmente mi familia, aparte mis hijas que van a la escuela con los hijos de ellos. Entonces se crea un clima de tensión social muy fuerte, que para nosotros eso no es un saldo positivo. Es más, en el día de ayer, a raíz de la detención de Facundo Jones Walla, que me enteré, está circulando también dentro de un grupo, dentro de un chat de periodistas, hay alguien que tiró en ese grupo que ahora ya se sabe una vinculación al respecto de que Magdalena Odarda y mi persona con nombre y apellido nos habríamos encargado de haberlo ocultado a Facundo Jones Walla todo este tiempo, y que estaríamos vinculados a tomas de tierras en la región y también vinculado con la Lafken-Huincul-Mapu, la de Mascardi, metiendo todo dentro de una misma bolsa. Entonces, ese es uno de los resultados, ¿no?, que surge de todo esto. Mucha violencia, instalar esto en las redes y hasta en los medios, porque en la quinta marcha les dieron micrófono a este que sale en el audio pidiendo que vengan a reunirse hoy. Es uno de los vecinos de acá enfrente que está fraccionando irregularmente, que la provincia lo sabe, pero en la quinta marcha, en el 2020, cuando le dieron micrófono, salió a decir con nombre y apellido sobre mi persona que yo me ocupaba de hacer negocio con todo esto, que con esto les cobraba a cada uno de los que marchaban por alojamiento, por comida. Entonces eso es tirar nafta al fuego, y por más que bueno, que uno es relativamente conocido en la región, no quita que algún imbécil se le pueda salir la cadena y querer venir a hacer justicia por mano propia y tirarme una botella con nafta en medio de la noche. Claro. Prendida, ¿se entiende? Sí. Hubo ya dos casos de dos radios que prendieron fuego. Uh-huh. Un centro comunitario no es un estado de paranoia, sino que es algo que sucede, que es un mecanismo y a lo que recurren habitualmente. Siempre hay alguno que se arroga la posibilidad de hacer justicia por mano propia, a favor de ellos, ¿no? Uh-huh. Ni hablar. Yuyo, uno, acá venimos compartiendo en nuestra radio lo que va ocurriendo, cómo se va dando esta organización. Recién escuchábamos a la abogada de Fisca hablando también y decía, bueno, por un lado, quienes marchan piden al Estado que garantice el acceso que debería garantizar y que no lo hace al lago escondido. Y por otro lado, están estos supuestos propietarios pidiendo al Estado que garantice que no acceda nadie al lago escondido. Es como muy fuerte todo el cuadro de situación, ¿o no? Sí, es la verdad que no, a veces no tiene nombre. Incurren en contradicciones continuamente, falacias, como te contaba recién al respecto de la titularidad de los campos. Por un lado piden que el Estado les traiga servicios como el servicio eléctrico, pero si no se constituye como servidumbre pública, la empresa que da servicio eléctrico no te lo da el servicio. Entonces, por un lado, reclaman al Estado los servicios que le corresponden a cualquier ciudadano, pero por otro lado te dicen, no, esto es un camino privado. Entonces eso es una contradicción en sí mismo. Y con respecto a la transitabilidad del camino, por ejemplo, yo puedo agregar que tengo documentado, aparte, uh-huh, con fotografías, transitar camiones con 30.000, 40.000 kilos por esta servidumbre, en pleno invierno, en época de lluvias, con los cauces crecidos, vadeando los ríos Foyel y el arroyo Coronel, para llevar turbinas a la central hidroeléctrica Río Escondido, ¿sí?, Lago Escondido, que son las que le proporcionan, le venden al interconectado. Entonces, la adecuación de esa servidumbre, de ese camino, la afectación, tampoco sería onerosa, porque si puede pasar camiones de este porte con este tonelaje, Es decir, claro, entonces no sería tan difícil acondicionar el camino como dicen que habría que hacer una obra mega millonaria y expropiar. No, la servidumbre está constituida así, la han constituido, eso sí, el mismo uso vecinal, pero es una servidumbre histórica. Por acá transitaban los arreos de ganado en pleno principio siglo XX, cuando se arreaban hacia Chile. Sí. Ahí estaba la escuela, ahí estaba el almacén, o sea, eso fue servidumbre de uso toda la vida. Que haya habido una familia que no permitiera el paso, el ingreso hacia el lago escondido, eso es otra cosa. Claro. Eso no se puede garantizar como argumento de que hoy Lewis no deja, pero los anteriores tampoco dejaban pasar. Eso es una soncera para chicos, el discurso. Pero bueno, esta gente construye relatos desde esas imbecilidades. Yuyo, muy claro, como siempre, abrazarte desde acá, desde Viedma. Tenemos vecinos que también se han sumado, que están en viaje, que ayer iban en viaje para encontrarse ahí. Y bueno, en lo que será este encuentro por la soberanía, este encuentro porque prime la razón y no lo que está pasando por estos días. Así que abrazo grande desde acá, desde Viedma. Bueno, abrazo y muchísimas gracias por cubrirlo. Que tengan muy buenos días. Hasta luego. Raúl Yuyo Brígues, ahí directamente desde el ingreso mismo, en Lago Escondido.